www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no, el tiempo dirá. Buenas tardes, volvimos a Para Dónde Corres, desde el Corralón de Floresta, acá en www.labemba.com.ar, FM 91.3. Llegamos otro jueves más. ¿Cómo le va, señor Daniel? Muy buenas tardes. Empezamos tarde. Empezamos tarde. Lo que pasa es que queremos que nos extrañen, entonces logramos ese efecto retrasando nuestro inicio. Y poniéndolo nervioso a Leo también. Por ejemplo. Leo siempre está nervioso. ¿Leo siempre? Sí. Mirá, los nervios, lo está dejando pelado. Señor Claudio, ¿cómo le va, señor Claudio? ¿Volvió Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un día más acá en Para Dónde Corres. Lo extrañamos el jueves. Gracias. Estuve un poco enfermo. ¿Cómo se está un poco enfermo? Es lo que estaba pensando casualmente. ¿Qué es poco enfermo? ¿Se está poco embarazada? ¿Mucho embarazada? Claro. ¿Cómo? ¿Se está enfermo o no se está, viejo? ¿Cómo es? Dígame. No, lo que pasa es que no me gusta derrochar, entonces un poco nada más. Gracias, Claudio. Bueno. Señor Daniel Antegarmás, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Sergio? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Gusta haberlo visto trabajando hoy, haciendo la producción de la radio. Por supuesto, como corresponde. Muy concentrado. La primera vez, ¿no? Muy concentrado, muy... En esta tarde fría. Es un crecimiento de Antegarmás, preocupado por cómo va a salir el programa, ¿no? Sí, me parece bárbaro. Y también lo tenemos a nuestro señor Carbonero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien acá. ¿Muy bien? Bien, esperando hacer una columna de deportes linda. Muy bien. ¿Está jugando Huracán? Está jugando Huracán. Está por empezar. Le mandamos todo nuestro cariño a... Al Globito. Bien. Aguante Dobla High. Adelante. Bien, vamos a... ¿Qué quiere usted hacer? Empezar el programa. Pero bueno, vamos a hacer un touchdown y arrancamos con el segundo. Bueno, dale. Hacemos uno cortito de primero. ¿Cómo es este? Primero uno chiquitito. Ah, yo le quería preguntar una cosa porque usted me dejó con una duda. A ver, dígame. Vio que se dice hasta medio enfermo, está medio embarazado. Claro. Dígame. Yo cuando va en el colectivo y que le pide el asiento, ¿no me hace el asiento porque estoy embarazada? Sí, sí. Y que vos la mirás y decís, ¿qué, estás embarazada hace 15 minutos? Claro. Eso suele pasar muy seguido. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquitito de un tema de Callejeros. ¿Escuchamos, Dani? O el tema de Los Redonditos. Vamos a hablar de un tema de Callejeros que, ¿cómo se llama? A ver. Se llama Imposible. Y la letra dice más o menos así. Dice, poder jugar en otro juego es lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este el lugar, pero convertido. Quiero decir... Que decir aborto suene a legal y que no sea un pecado mortal. Que no se quede mi pueblo dormido. Que ya no me engañen más ni jueguen conmigo. Gardel va a cantar con los Beatles en Plaza de Mayo. Bob Marley va a rugir en cemento con los Rolling Stones. Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas. Y no habrá tantos hombres pagandos ni putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer. Y no habrá juicio por fumar sin joder. Y no va a haber jueces cumpliendo la ley. Todos nuestros hijos van a poder comer y en nuestras almas va a dejar de llover. El éxito será eterno, será eterna la flor, el ser humano y la verdad. Bien, es ese tema de Callejeros. Un tema de Callejeros que fue escrito en el 2001 o 2002 aproximadamente, donde hablaba un poco de esta realidad que vivimos ahora, ¿no? Exacto, iba a decir lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué le parece eso, Carbonero? Lo que iba a gobernar una mujer. Sí. Eso. Por fin el gobierno va a ser de una mujer y no habrá juicio por fumar sin joder y va a haber jueces cumpliendo la ley. Sí. Falta. Hay un par de falencias. Claro, falta que algunos jueces cumplan la ley, ¿no? Por ahora. ¿Qué más tenemos de ese tema? Y también dice que todos nuestros hijos van a poder comer y en nuestras almas va a dejar de llover. El éxito será eterno, será eterna la flor, el ser humano y la verdad. Bueno, la canción que contiene un idealismo no utópico que va a demorar, pero llegará. Vamos llegando, ¿no? Sí, sí, de a poco vamos llegando. Pensaba cuando todos nuestros hijos van a poder comer, que la semana pasada se aumentó un 40% la asignación familiar. Lo habíamos anunciado. Sí. Donde pensando en el momento que se escribió esta canción, la gente revolvía los tachos de basura para comer, donde había como una indignación popular, ¿no? Esto de los piquetes, que ahora hablan de piquetes cuando cuatro cortan una calle, pero piquetes eran los de ese momento, donde la consigna era cortar calles para abrir nuevos caminos, ¿no? Exacto. Sí. Sí, actualmente no estamos viendo tanta gente menesterosa, tanta gente revolviendo tachos de basura y comiendo de la basura, que es una cosa tan triste, ¿no? Eso es como que la letra habla también un poco de eso. Estamos viviendo otra etapa, parece que viene el cambio. Es como profética, como... Claro, como poder ir contando futuro. Un futuro que está llegando, ¿no? Está llegando, sí, encima se está viendo. Sí, sí. Por ejemplo, el Banco Mundial indicó que la República Argentina fue uno de los países que focalizó mejor el gasto social durante los últimos años, gracias a la incidencia de la asignación universal por hijo. Bueno, no, nos vamos a escuchar de vuelta el temita de Imposible de Callejeros y volvemos enseguida. Vamos. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. buscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Bueno, volvimos al segundo bloque de este día. ¿Qué día es hoy? Dígame el día. 22 de mayo. El loco. El loco. Perdón. Del año 2014. Del año 2014. Sí, porque puede ser 22 de mayo del 2015. 2008-10. Totalmente de acuerdo con usted. ¿Tenés qué número salió anoche en la lotería? Salió el 14 en la matutina de Afganistán. ¿Qué es el 14 en Afganistán? El perro con dos colas. Muchas gracias. No tiene por qué, Daniel. Hoy estuve escuchando una, mientras veníamos para acá, un comentario de un compañero nuestro que preguntaba si cuando un gato está haciendo sus necesidades, sí, al golpearlo deja de hacerlas. Por un tiempo largo, claro, queda tiempo traumado. Cada vez que va a hacer sus necesidades, se va a mirar para todos lados. Claro, pero venga al golpe. Perdón, usted dijo deja de hacer sus necesidades. Claro. Se le va a formar un bolo fecal. Claro, eso es peligroso. O sea, no está que no lo haga en ese lugar. Claro, que lo haga. Sí, en otro, no, sí, porque sí, si no explota, pobrecito. Pobre animal, sí. Claro, tanta merda adentro, ¿no? Sí, una vez me contó una persona que para eliminar las ratas de los barcos, saben que en los barcos hay muchísimas, sí, ratas. Sí. Vos decís, ¿cómo mierda suben las ratas a un barco que está en el agua? Pero bueno, hay muchas ratas en los barcos. Lo se agarra y lo una. Lo hunde y lo reflota. Claro, se agarra una, se le pone un ají putapareo en el tuje. Y se la cose. Vos imaginate que es el trabajo. Y dice que la rata se vuelve loca porque le pica y no puede cagarlo. Y ataca a sus compañeros y va exterminando a las ratas. Mirá qué cosa loca para matar ratas. Veo que vos habrás leído el artículo este que yo tengo. No. Que dice que, a ver, hay que dejar de preocuparse por varias cosas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo. Por ejemplo, quizás hayas escuchado varias veces aquello de que no debemos preocuparnos por las cosas, sino ocuparnos de las, sí, cosas. Muy bien. Pero, ¿has reflexionado en ello? ¿Te has puesto a pensar en la diferencia entre estas dos palabras que resultan clave si las sabes distinguir? En la primera opción, te movilizás y te das vuelta a la misma idea. O sea, en la primera, la de preocuparse, pensando que en un futuro negativo de fatales consecuencias. En la segunda te ocupas, empiezas a hacer las cosas, es decir, haces algo concreto para llegar a ese propósito. Muy, ¿no?, bien, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Es la diferencia de preocuparse y de ocuparse. Sí. Y aparte nos da algunos tips como que para que nosotros lo podamos llevar a cabo. ¿Cómo cuál? Dice, por ejemplo, no sufras por lo que no tienes. Muy bien eso, ¿eh? No sufras por lo que no tienes, disfruta lo que tienes y valora todos sus beneficios y ventajas. Por ejemplo, dígame, ¿qué puede? Sí, lo que tienes, usted tiene... Sí, un saquito. Un saquito puesto, disfrútelo porque le está dando abrigo. Muchas gracias. Disfrútelo porque está blanquito. No sufras porque no tenés una campera. No. No sufras porque no tenés el color de carbonero. No, voy a tomar sol. También dice... cada vez que te descubras pensando en lo mal que la pases sin eso que no tienes, trata de pensar en todo lo que disfrutas con lo que sí tienes. Por ejemplo, si vos querés levantarte a Guandanara, sí, y te pones mal porque no te podés... No me la puedo ganar. No podés juntar tapitas con ella. Conformate lo que tenés en casa. No, ¿eh? Conformate, porque imagínate lo caro que te saldría tener a Guandanara. Mamita querida. Entre las Pepsi y todo eso. Claro, no sabes. Otra cosa, otro tip dice, ignora el qué dirán. El qué dirán de vos. Sí. Hay gente que vive su vida atada a la opinión de los demás. Qué mal es. Actúa por ti mismo y de acuerdo a tus convicciones, después de todo, se trata de tu propia vida. Sí, señor. O sea que... Muchas veces le damos importancia a lo que nos vienen a decir y quizás muchas veces nos tiran abajo. Che, ¿cómo tenés el pelo, loco? Sí, pero me encanta porque es mi pelo. Bien. Lo disfruto. Así me gusta. No sufrís. No. Así no, me no, gusta esa. ¿Pero te molesta lo que digan de vos, de tu pelo? No. A Carbonero sí le molesta, por eso se lo tapa, se pone un pañuelo, parece Leonardo Fabio. Michael Jackson tuvo muchos problemas. ¿Vieron que Michael Jackson estuvo en la entrega de unos premios en vivo? No. Sí, hicieron un holograma. Estoy hablando en serio. No. ¿Sí? No, claro, fue. Estamos todos así mirándote. Sí, sí, lo escuché el otro día en un programa de radio que no es este. Pues escucho otras radios. Hubo la entrega de no sé qué premio en Estados Unidos. E hicieron un holograma de Michael Jackson que bailó y cantó un tema de él. Y ahora van a hacer un disco completo de temas que no salieron nunca al aire, inéditos, que estaban grabados, una cosa, mirá, así. Mira, lo quiero, lo quiero. Mire que. No, pero qué loco, dejar un holograma tuyo. Es como Star Wars. Yo estoy tratando de ¿Viste ver si... Star Wars cuando claro. aparece el holograma? Claro. Yo estoy viendo si puedo hacer un holograma mío para dejar en casa. Claro, voy acá y vengo, ahora vengo. Claro. Estoy ahí claro. todavía. No, no, que no se den cuenta. Que está ahí? Claro. Por ejemplo, de espalda en la computadora claro. sería. ¿Qué le pasa? ¿Quién papá? Se va a dar cuenta? ¿Qué le pasa que hace 2 horas está en la computadora? O con un control remoto en la mano. Así que. Y puedo, y yo dejo el holograma y me voy a la mierda. Claro. Vuelvo al otro día, qué sé yo, a la mañana. Borrás el holograma claro. y seguís normal. Bueno, otra cosa para que no te andes preocupando por estupideces. Nos fuimos por las ramas, ¿viste? Sí, nos fuimos por las ramas. Siempre nos vamos por las ramas, pero bueno. Pensamos un programa y terminamos haciendo porque hablamos, estuvimos hablando, tiene todo que ver con todo. Porque si Daniel se quiere hacer un holograma sí. para poder tener un poco más de tiempo libre, para que su día de 24 dure 48, dice, acepta tus errores y no te sobreexijas, Daniel. Porque eso es sobreexigirse. Sí, sí, sí, totalmente. Eres humano, entonces cometerás errores. Por supuesto. Si pretendes ser perfecto, déjame decirte que difícilmente lo logres. Eso no significa que no te preocupes por hacer las cosas lo mejor posible, pero tampoco te mortifiques haciéndolo de cada uno de tus errores un calvario. Muy bien, o sea, podemos sí, dejar el holograma para otro momento. Para otro momento. Nos podemos equivocar. Y tenemos un último tip. Que nos conseguimos, que nos mandaron por mail, que dice: piensa en tiempo presente. Siempre nos conviene pensar en el tiempo presente, tener nuestras cosas en el futuro, pero puede sonar a cliché, pero es la realidad. El pasado ya se fue y el futuro aún no llega. Es innecesario ocupar tu tiempo en algo que ya no puedes cambiar o en aquello que todavía no sucede. No solo es un tremendo desgaste de energía, sino que además te distrae de cosas que pueden ser más importantes y productivas en tu vida. Si solo malgastas tu tiempo pensando en el pasado o en algo que nunca sucederá, ¿cuándo podrás ocupar toda tu energía en lo que verdaderamente es importante y está sucediendo en este mismo instante? Porque nos estamos acá en la radio, estamos haciendo cosas, hay gente del otro lado escuchándonos, gente que nos va a mandar mensajes al número de la radio. A ver. A la línea de oyentes. Sí, decímela. 5031 4713 interno 640 y Skype FM La Bemba, para que no me extrañen, las dos veces con B larga. También pueden comunicarse al Facebook de Habemus Radio, que es Habemus Radio 01, el del logo verde, el de la notita musical, o en la página de la radio www.labemba.com.ar. Ahí hay un C-Box donde se puede dejar un mensajito. Y resumiendo lo que dijo último don Sergio, sí. Sería no preocuparnos por el futuro, sino preocupamos por el futuro, no disfrutamos el presente. Esa claro. sería la moraleja. Dice, si deseas una vida más relajada, con una mente más clara, relajada y feliz, ocúpate y despreocúpate. Auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4-305-0091 al 99. Muy bien, seguimos con un poquito de deportes. Quiero escuchar un poquito de deportes de la mano del señor. El señor Sebastián. Bueno, alias Carbonero. Como ya sabrán, ¿qué pasó esta semana? ¿Pasó algo? Son 30 los seleccionados, ya se fueron 4 de sí. la lista de Sabela. Se fueron los defensores Lisandro López y Gabriel Mercado, que yo a Gabriel Mercado no le veía el futuro. ¿Vieron que eran 30 jugadores y 29 cuotes? O cuello, porque esto de cogote ahora quedó medio mal, pero bueno. ¿Vieron que el mercado no tiene cuello? No. Es así el hijo de puta. Yo no le veía futuro en la selección. No usa cadenita, chico. No, no sé por qué no juega de cinco. Sin cogote. Bien. Bien, se fue el volante Fabián Rinaudo. También, que no lo, nunca lo he visto jugar yo en mi vida, la verdad. Es una pérdida irreparable esa, ¿eh? Sí, sí, en toda la plata lo extrañan. Y este es el que más bronca me dio. Y este pibito, Franco Di Santo. ¿Dónde jugó Franco Di Santo? ¿Por qué se sabe por quién lo puso? No, no, en Argentina no jugó. Papa Francisco, por el apellido Santo. Muy bien eso, ¿eh? No, no, no, pero para mí que lo puso porque no lo podía poner a Carlito. Como no lo llevó a Carlito, lo puso a él. ¿Pero quién es Di Santo? ¿Quién es? No sé de dónde salió yo. ¿En Chacarita habrá jugado? En el Vaticano juega. No sabemos. Capaz que juega en San Lorenzo. Bueno. Puede ser por lo de Santo, ¿no? Claro. Santinelli. Muy hablando de Santos, la Copa Libertadores se tomó un receso hasta después del Mundial. A Bausa no le gusta nada esto. No. Y no, se le vienen embalados, claro. Sí. Y la mitad se le van. Sí. Y bueno, San Lorenzo jugará el próximo sábado ante River contra River, la superfinal en San Luis. Será un partido que a puertas abiertas. Puede haber de todos lados. Bausa dice que hay que mantener el prestigio del club. Ah, entonces van a perder. No, le está yendo muy bien a San Lorenzo, la verdad. Bueno. Yo no los tenía hasta octavos y mirá dónde están en la serie. Bueno, también no jugaron con nadie, loco. Bueno, ahora juegan con Bolívar. Bueno, yo lo quiero ver en la altura. A ver qué hace. A ver qué hace. Bueno. Bueno, yo le voy a decir una chiquitita de espectáculos. Dígame una chiquita. ¿Se estrena algo ahora? Una bien chiquitita y linda. Dice, sola y enojada con los hombres. ¿Quién? Hay una chica que está sola y enojada con los hombres. Alejandra Maglietti. ¿Se acuerdan? Ojo. Alejandra Maglietti. La tengo, pero... ¿Qué es Formoseña? No sé. Trabaja en el... ¿No es de Chaco? ¿O chaqueña? No sé, no importa, es igual. Dice, está enojada con los hombres porque todos los hombres tienen la idea fija. Me cansé de la soltería y de los touch and go. Los argentinos son muy lanzados, tienen pocas ganas de una relación formal y les gusta mucho la noche. Acá hay cuatro personas que si quisieran tener... Para mí lo más formal es. Claro, si quieren tener algo formal, puede llamar acá a la radio. ¿A qué número, Daniel? Al 5031-4713, interno 640, y estamos todos dispuestos. Están para todos acá, están para una relación legal. Me caso. Hacemos fila. Salvo los que ya somos casados, por eso dije que había cuatro. Por eso dijiste cuatro. Sí. Claro. Tres. No, cuatro. ¿Y él? Hablando de casados, vemos cómo ataca permanentemente el equipo de Oblajaro. Y que prontamente subirá y alcanzará en su puntaje. Sí, en seis meses van a hacer un campeonato para que suban todos. Hasta Ferro va a estar en la. ¿Ferro? Sí, dentro de seis meses vamos a estar todos en la. Vuelve después de 20 años. Sí. Yo quiero rescatar el triunfo de Independiente en la altura de Pergamino. En la altura. Que no hay alturas en Pergamino, la pelota no doblaba. Sí, hay. Equipo en la cancha del séptimo entre piso. Entre 15 y 16 metros sobre el nivel del mar, sí. Sí, jodísimo. Jugar ahí. Miércoles, por favor. Yo vi a Montenegro está apunado. Sí, estaba apunado. Claro. Estaba apurado, me parece. No, apunado, tenía que salir después. Bueno, señores, ¿no? Con un temita con Gualicho. Gualicho de los Redondos. Bueno. Que sigue este tiempo feo. Quizás sea chaparrón o quizás sea tormenta. Gualicho de esperar. FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, volvimos acá al tercerísimo bloque de este programa. Se llama ¿Para dónde corres? ¿Qué auspicia? Papel higiénico Alicia. No te limpia. Te acaricia. Yo le tengo que mandar un beso a Alicia. Hoy no la vimos. Por hoy no la vi y me puse triste. Saludos. Yo la quiero igual. Bueno. Dígame un poquito. Yo quiero mandar un saludo, ya que usted mandó un saludo ahora, mando ahora a mi amigo Alexis, Alexis Custerman, que está escuchando el programa. Muy saludos. Bien. También a Quique le teníamos mandado, a Enrique. A Enrique. Que no nos está escuchando. No nos está escuchando, pero lo vamos a traer a Enrique. Sí, un día lo vamos a traer escondido adentro de la lonchera. Bueno, dígame un poquito de. Se viene la final de la UEFA. De la UEFA Champions League. A ver. Sí, el Atlético de Madrid se enfrentará contra el Real Madrid. Es un clásico madrileño. ¿Cuándo, don Sergio? El sábado a las 12 del mediodía. Me llamo Sebastián. Perdón, yo le pregunté a Sergio. Pero el de la columna de deportes soy yo. Ah, discúlpeme. Guardemos los lugares, ¿eh? Yo no le pregunto a Claudio qué número salió anoche, ¿eh? ¿Qué número salió a Claudio anoche? El 08. 08, ¿qué es el 08 en la quiniela? El gallo le pone los huevos a la gallina. Exactamente, juguémosle. Bueno, parece que Gareca no va a Racing. Por suerte. Por suerte, dicen. ¿Qué le pasa? A la alternativa. Digo, por suerte, porque está feo que un técnico con tanta trayectoria y tanto recorrido se queme. Aparte, jugó en Independiente, ¿no? Creo que en Racing también jugó. ¿En Racing también jugó? Fue técnico. Jugó en varios. Jugó en varios. Boca, River. ¿Dio la vuelta? Vélez. Bien, mira, dio la vuelta con Independiente, dice. Sí, sí, totalmente. El amigo Mariano. Igualmente está Gallardo. Gallardo, pero me ha soplado un pajarito hace unos instantes. Sí. Puede ser que venga. Me olvidé. Que va a venir a la radio. Si te sopló un pajarito, seguro te sopló. ¿Cómo un pajarito te va a soplar? Memoria de pajarito. Ahora lo voy a recordar, seguro. Sí, por supuesto. Bueno, Juan Román Riquelme y Angelici a solas en la Bombonera. El dirigente confía en solucionar el tema del contrato por un año y medio más, creo. No sé cuánto va a jugar. Él le ofrece 6 meses y Riquelme quiere un año y medio. Un año y medio. Pero ¿sabes por qué fueron a solas a la Bombonera? Le decía, a ver que la gente te pida. No se escucha nadie. No se escucha nada. Silencio atroz. Y bueno, se viene un partido de River, un superclásico también en México. River Boca, Boca River. Vamos a ver cómo. Para traer un par de morlacos. De moneditas. Y para ver un fútbol. Dice México. Que el señor Yaya Touré. ¿Lo conoces? Yaya Touré. ¿Yaya Touré? Del Manchester City, ¿no? Manchester City. Ah, wow. Dice que cumplió años y se enojó porque no lo saludaron. Ah, no. Pero qué fea la actitud de los jugadores. Y amenazó con irse del Manchester. A mí no me salió en el Facebook que era cumpleaños de él. Era el cumpleaños de che, fue el cumpleaños de nuestro compañero en esta ausencia momentánea de Pablito. ¡Pablito! ¡Feliz cumpleaños, Pablito! ¡Feliz cumpleaños, el Pablito! El lunes, ¿no? No sé, no entré a Facebook y no me pude saludar, pero yo tengo problemas. Se enojó, se va a enojar entonces. Sí, sí, no, pero igual me lo recordó sutilmente. Dijo, festejé mi cumpleaños y estuvo todo muy lindo. Bueno, igual a mí no me invitó al cumpleaños. Y con trompita, trompita. Bueno, dice que también asumió Luis Enrique y elogió a Messi y a Mascherano en el Barcelona. Y bueno, si no elogió... ¿Se fue el Tata? Eso no lo sabía. El Tata ya le pagaron el micro. El micro lo traen. Ah, el micro lo traen. Sí. Mirá vos. Dice que Correa... Y bueno, después de todos los fracasos que tuvo. Correa se va tras la Copa. Viste que estábamos hablando de San Lorenzo, que Bausa está preocupado. Sí. Y busca renovarle el contrato a Ortigoza. Sí, se juntó ayer con Tinelli. Están negociando, sí, señor. Se le van un montón después de la vacación. Claro, igual después Tinelli está tranquilo porque dice que quiere contratar a Pochinsúa, a Montenegro. Ah, no, a esos no. A Román. Y en Boca podríamos dice... armar un equipo de jubilados así, ¿eh? Bueno, acá tenés tres, mirá. Golazo, que se fracturó la mano, no puede jugar. Sí, Herbes se desgarró. Ah, bueno. Y el Martínez, el burrito Martínez, tiene un esguince de rodilla. Me preocupa lo que le pasó a Colazo. Se fracturó la mano. Se fracturó y se le quebró la muñeca. No aclararon. Empiezan por la fractura y después por la quiebre y después ya. Ah, bueno, ya de... después ya salen del closet. Ya quedan como Oriana Junco. Le entregan todo, sí. La hermana de Oshi. La hermana de Oshi. Claro. Osha. Osha Junca. Bueno, dice... pero ante todo eso, ustedes no tienen en cuenta algo, una consideración, que es algo positivo. Esa es gente que no se preocupa, se ocupa de que la mano le quede así. Claro. Muy bien. Enganchado con el programa. Sirvió, muy bien, Claudio. Está siguiendo, Claudito está siguiendo el programa más que nosotros. Atentamente. Bueno, Claudio. Bueno, digo la última, dice que va a ser el último mundial para Ribery, el tercer mundial. Ya tiene 31 años. Ya. Y dijo que va a ser el último mundial. Perdón, que para Maxi Rodríguez también. ¿Quién? ¿Ribery? ¿Quién es Ribery? Pues Ribery, un delantero de la selección francesa. Scarface. Un excelente jugador. Un tipo que tuvo muchos problemas en la vida. Tiene la cara así por un accidente donde murió toda su familia. Ah, sí. Bueno, no sabía. Un muy buen jugador y se repuso. Y el tipo, la verdad que. Volvió a jugar. ¿El Balón de Oro le dieron ahora a él? No tengo muy claro eso. Pero sé que si no hubiera sido francés, sería mucho más famoso de lo que es. Sí. Uh-huh. Esto hay que rescatarlo. Claudio, sigamos, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, les traje una noticia de un músico de rock nacional que se nos fue, como tantos otros se nos han ido, como Papo, como El Flaco. Un músico grande, pero que incursionó, tuvo esta característica, incursionó el violín en el rock nacional argentino. Estamos hablando del señor Jorge Pincheschi, que en paz descanse, que esté felicitado allá y viviendo en felicidad con Papo y con todos los nuestros haciendo rock and roll en el cielo. ¿Se fue de gira? No. ¿Cómo dice? Voy a contar cómo fue un poco. Él estuvo en la cofradía, tocó con Billy Bonnie y la pesada del rock and roll, pero viajó por todo el mundo, tocó hasta con los Pink Floyd, estuvo viajando, viviendo en Inglaterra, viviendo en varios países. Un excelente músico con su violín. Acá en la Argentina yo lo seguía, era un amigo personal, y lo seguía en el bar... El Mirador, cuando antes de que yo sea encargado comunitario de ese lugar, ¿no? Resulta que él era nacido en La Plata. Había en una época muchos perros cimarrones en La Plata. No sé si alguno conoce La Plata y conoce lo que son los perros cimarrones. Venía un biciclista y venían los perros cimarrones ladrándole y queriéndolo morder las piernas al ciclista. Viene Jorge Pincheschi en lo mejor de su etapa, porque era alcohólico, pero viene en lo mejor de su etapa tocando y haciendo presentaciones una tras de otra, viene doblando la esquina y se lo lleva por delante, porque este hombre, temiendo ser mordido por los perros, se cae y se lo lleva por delante a Pincheschi. Pincheschi cae, era chiquitito, era bajito, cae y pega con la cabeza en el cordón de la vereda. Estuvo 3 días en coma y esa fue su muerte, así falleció. Yo creo que la muerte más ridícula que hubo, salió en los diarios, fue una noticia grande. Y yo tuve la oportunidad de estar en el velatorio y en el entierro de él. Conocí a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietitas, a su actual mujer. Y ahí conocí también al negro Alejandro Medina, el líder de Manal. Estuvo Papo. Estuvieron unos cuantos. Él no quería que nadie llorase en su velatorio. Así que hicimos como una especie de música bajita con respeto, porque había otro entierro, otro velatorio al lado de la casa funeraria. Entonces, esto era un poco de información que quería dejarles de este gran músico que hizo grandes cosas por el rock nacional acá en la Argentina, ¿no? Tocó en el Bauen, tocó en varios hoteles y tocó en muchos boliches, en la Perla de Once. En fin, para que conocieran un poquitito la historia de Jorge Pincheschi, y nada más que eso. Muchas gracias. Muy buen informe. Muy buen informe, ¿eh? Gracias, señor. Matías Almeida era. Matías Almeida ya dijo que no, que en el único club que no dirigiría sería Banfield o River. Otra cosa más quiero contarles, hablando de lo que del informe de Claudio. De Claudito. ¿Vieron que entregaron el Martín Fierro? Sí, una farsante. Una farsa farsantes. Es más, cuando dijeron farsante, se paró la nata porque pensó que era para él el Guille. No, yo no dije nada. Claro. ¿Te acordás de Guille? Claro, por eso digo, le dan un premio porque se animaron a mostrar algo que, no sé, que la televisión pacata no muestra. Pero bueno, yo iba a ir más allá de eso. Resulta que en el medio de los Martín Fierro le entregaron un premio a un gordo Nabuletti, que es el ministro de Cultura del gobierno de la ciudad. ¿Qué hacía ahí? Porque declaró de interés municipal, cultural, en la entrega de Martín Fierro. Hoy salió en los diarios que el gobierno de la ciudad no sé cuánta guita le pagó, le dio a los que hacen el Martín Fierro. Astra. para por esta declaración, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no le van a dar un premio a alguien que te está bancando? Pero no lo banca el gobierno de la ciudad, lo bancamos nosotros, porque ahora van a aumentar el ABL para financiar la entrega de Martín Fierro. O sea, bueno. No falta nada. Bien. Completito esto. Yo digo, nos metieron a nosotros con un fierro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hicieron un recordatorio de... ¿Cuántos actores murieron en el 2013 y 2014? Es impresionante. ¿Cuántos? ¿Tenés la...? No tengo el número. No tenés el número. Pero durante la entrega del Martín Fierro estuvieron mostrando cuántas personas dejaron de actuar para nosotros. ¡Wow! Impresionante. Sí, sí, la verdad que se nota que bueno, que el trabajo más en la tele y en teatro se están... En la tele no tanto, porque están resurgiendo figuras que... Nuevas. Y más que nuevas, están trayendo gente, están reciclando personajes y actores. Vienen muchos de afuera también. Pero ya que estamos hablando de premios, hablamos de Martín Fierro, yo le voy a contar que Quino, un dibujante argentino muy famoso... Muy bueno. Ganó creador de Mafalda. Creador de Mafalda, ganó el premio Príncipe de Asturias... Esta distinción dada al dibujante por la Sociedad de Comunicación y Humanidades del 2014 llega en el mismo año en el que su personaje más famoso y por el cual le otorgaron el premio, Mafalda, cumple 50 años. El premio consiste en una escultura diseñada por Joan Miró y 50.000 euros. Mira qué bien, felicitaciones. Muy bien para Quino, realmente Mafalda, una joyita... 50.000 euros. De la literatura mundial, si se puede decirlo así. Sí, sí. ¿Y vos qué ves? ¿Qué ves, Dani? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves? Íbamos con Divididos, bueno. ¿Te parece? ¿Qué ves cuando me ves? yo entre ellos, quiero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí. Pues, hay que estudiar de todas, todas. ¡Qué gol te comiste, Toranzo! Volvimos al cuarto y último bloque. Último bloque es de ¿Para dónde corres? Con un poquitito de agenda, un poquitito también de noticias. ¿Tiene alguna noticia cortita, señor Daniel? Sí, vamos a hablar de la terrible inseguridad en la República Argentina. Y le voy a comentar lo siguiente. Las últimas estadísticas de Naciones Unidas ubica a la República Argentina como el país con menor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en toda Latinoamérica. ¿Qué me vienen a hablar de inseguridad? Por favor. ¿Acá en este país? Sí, señor. ¿En este país, inseguridad? Eso está mal. Nunca lo he visto. Nunca vi. ¿El día usted quiere salir, señor Sebastián? Sí, sí, recomiéndame algo. ¿Hoy quiere salir a la noche? Sí. Hoy jueves, ¿eh? Hoy jueves. Jueves, sí, jueves. Jueves 22. De trampa. Jueves 22 puede ir a. Jueves ver... de trampa, Sergio. Prepárame el holograma. No, pues yo me quedo en casa. Cocodrilo para uno. Sale el micro. Sale ver... Parten los micros para cocodrilo. Gratis. Puede ir a ver algo. A ver, si quiere, ¿qué? Un centro cultural. Pulsónica. Pulsónica. Pulsónica. Sí, que es como tan biónica, de... pero esta es pulsónica. Pulsónica. Claro, si quiere, ¿quiere salir el viernes? Sí. Sí, dígame, a ver. A un buen lugar a donde puede ir a ver, sí. Richard Coleman a la Trastienda. A la Trastienda. Ah, en San Telmo, qué lindo. Sí, muy sí. Bien. Seguramente es gratis, ¿no? O si no, si tiene un poquito más de tiempo como para viajar, se puede ir hasta el Club Estudiante de Bahía Blanca, sí. Que toca Capanga. Me voy para allá entonces. Salen los micros, parten los micros para Bahía allá. Blanca. Parten sí, los sí, micros. ¿Algo de cine tenés? ¿Algo de cine? Algo de cine tengo. ¿Sí? Se estrena X-Men. Cuénteme. X-Men, sí. X-Men. Qué bueno. Esa sí la voy a ir a ver el viernes. Escuche, no, ¿cómo? X-Men. Días del futuro pasado. Sí, va a ir usted a verla. Voy a ir a verla, capaz que el jueves te la comento. La va a comentar usted. Puede ser. Perdón, sí. ¿Es men o es woman? ¿Cómo es, no, la película? X-Men. Pero... X-Men o X-Man. ¿Cómo es? Dígame. X-Men. Ah, está bien. Ah, ahora me ubico. No, caballeros. No, discúlpeme, pero me mareo un poco. También si quiere ir a ver el sábado. ¿Quiere salir el sábado? ¿Algo infantil no tenés? Algo infantil, infantil, infantil. Yo te la tiro más difícil, ¿viste? A ver, sí, la verdad sí. Es que está haciendo un problema. Quiero algo infantil, yo tengo algo. La fiesta del 25 de mayo. Uy, a comer locro. En Plaza de Mayo. Qué rico. Quizás toquen los científicos del palo ahí, ¿eh? Bien. Ah, ¿sí? Vamos no a ver. No está confirmado. Va a haber grupos, ¿no? Sí, va a haber bandas invitadas. No tengo todavía la seguridad, pero anoche hablé con uno de los científicos que me dijo que quizás tocan tres temas ahí. Bien. Hace 5 de mayo tocó la renga, ¿no? Sí. Sí. Yo le voy a de sorpresa. Le recomiendo un lugar para ir también. Es algo que va en contra de los principios, de lo que al principio, lo que seguimos a los redondos del principio, de lo que sabemos, lo que es la cultura ricotera. Sabemos que Sky y los Fakires no pueden tocar el mandarín. ¿Por qué? Porque mandarín es un boliche que está en la costanera. En Punta Carrasco, Costanera Norte y Sarmiento. Ah, re... Recheto. Re tipo na. Pero bueno, va a tocar ahí Sky... Las Pelotas va a tocar en Tandil. Va a tocar Smitten. Smitten, bueno, buena banda. Es buena banda. Sí, sí, sí. Y es muy posible que venga, los traigamos a los Rolling Stones para que hagan un acústico acá en la Bemba el jueves que viene. Pero no estamos seguros todavía. ¿Cómo pegó el tema de Callejeros, eh? Sí, la verdad. Bien. Nos piden todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Bueno, yo quiero saber cómo les fue esta... Mirá que Daniel tiene una información de último momento. Sí, una buena para Macri. Decime. El gobierno de la ciudad tiene congeladas desde hace 2 años las asignaciones familiares en 240 pesos. Mira qué bien, Macri. Pensar que los diputados del PRO le reclaman al gobierno nacional un aumento para los trabajadores. ¿Y las asignaciones, Macri? ¿Qué onda? Claro, a ver si nos ponemos las pilas, Macri. Sí, sí, por favor, Guille. Siga, por favor. Guille, te dijeron. Guille, ¿cómo le va, Guille? ¿Se acuerda? Dígame algún número de teléfono para comunicarme con la radio, ¿tiene? Sí, cómo no. 5031-4713, interno 640. Acá está mi amigo Andrés Chan tomando mate, de Precios Cuidados. Hagamos respetar los precios, nos estamos cuidando nosotros mismos. ¿Pero en qué chino hay Precios Cuidados? En el de Andrés Chan. En el de Andrés Chan, sí. Es el único. Pero bueno, tenemos que hacer respetar los precios. Señores, ¿nos estamos yendo? Nos vamos, mejor. Nos vemos el jueves que viene en esta cosa maravillosa. Nos vamos a ir con un tema de Vilma Palma que ahora toca. El 16. El 16 toca. Sí, sí. Estamos todos ahí. Y sí, por vamos supuesto. A ponernos todos los pantalones blancos. Haciendo pogo a lo loco. Y haciendo el trencito, ¿no? Que hoy me dijeron que sí, hacían el trencito. Sí, claro. Yo no soy de esa época. No, Papo dijo que no. Sí, sí. Este tema se lo vamos a dedicar a Papo. Sí, cómo no. A Hernancito. Ay, no se pierdan todo un palo, que ahora viene. Ya vienen de todo un palo. Ya viene todo un palo. Mariano no va a estar en este programa, pero bueno. Porque tuvo un accidente, perdió la virginidad y bueno, le dolió. Y se quedó. Nos vamos con Vilma Palma bailando y haciendo trencito. Chau, chau. Vamos. Chau. Rojo a las 6, llevaba un frac muy nuevo que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur, nene, no vas rápido. Me dijiste mirándome extrañada. Solo tocaría tus pies.